Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando, aquí por La Voladora Radio XHSA 97.3 en FM, desde Amecameque, Estado de México, en franca rebeldía. Nuestros contactos en cabina, el teléfono 597-97-852-52. En WhatsApp nos encuentran en el 5540-615459. Síganos en redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, La Voladora Radio. También estamos en Facebook como La Voladora Noticias y nuestra página web www.lavoladora.org. Bien, hay días como hoy en los cuales escoger tema actual palidece frente a una cuestión que implica las condiciones generales, las condiciones normales dentro de las cuales se realiza la actividad legislativa. Comentábamos en la casa de ustedes el fin de semana acerca de las leyes que en varios lugares de la República se establecen contra el maltrato animal. También frente a la posibilidad de establecer que las mascotas son parte de la familia. Esto realmente creo que merece un análisis. Y antes que ese análisis, tenemos que fijar en qué cancha estamos jugando. Lo primero es que sin duda es un problema de dimensión ética. Y por otro lado, es un problema con una dimensión filosófica que atañe mucho más al hecho simple de establecer una ley. Una ley no es tal simplemente por el hecho de que la pronuncien las cámaras. Las leyes requieren de una sanción, evidentemente formal, que la declare como tal nuestro poder público, pero también requiere de apegarse a una lógica. Es decir, una ley que no tiene forma de aplicarse, porque es ilógica porque va contra la naturaleza, y hay muchas de esas, créanme, pues no es una ley porque no se puede desarrollar. De la misma forma, requerimos de una sanción ética. Cuando una ley va en contra de nuestros principios, pues simplemente no debe acatarse. Es parte de lo que a los abogados se nos hace jurar en algún momento, de que en el momento en el que el derecho se enfrente con la justicia, hay que optar por la justicia. Y finalmente, no porque esto sea lo último, quizás es lo principal, es que esa ley debe resolver los problemas surgidos de la realidad histórica. Vamos a encontrar leyes, vamos a encontrar disposiciones que pues simplemente se hicieron así porque así convenía a los legisladores. Vamos a encontrar leyes que han sido injustas y que, a pesar de que han encontrado eco, faltaba más, y apoyo en el Poder Judicial, al final acabaron sin aplicarse. Y esto se da simplemente por una falta de apoyo en la realidad. Vamos a tratar cuestiones como esas aquí. Yo me recuerdo, no hace mucho, salió una foto que a uno lo desgarraba el corazón, de una tortuguita que aspiró un popote y que fue un problema sacárselo. Obviamente, pues daba indignación. Y eso llamó la atención para prohibir, porque así lo es, para prohibir todos los artículos de plástico desechable, incluyendo las bolsas, incluyendo toda clase de empaques, etcétera, etcétera, etcétera. Y a esto iba acompañada la imposición de multas muy severas. ¿Qué sucedió? Todavía, si voy yo a Oxxo o voy a... perdón que diga los nombres de las tiendas, voy a Aurrera, Walmart, etcétera, no me van a dar bolsa. ¿Por qué? Porque a ellos les conviene, es un gasto menos. No tanto porque estén conmovidos por la tortuguita. Lo mismo sucede con los popotes, etcétera, etcétera. Pero vamos a pensar que, pues yo quiero comprar 50 kilos de cebollas, pues o me las dan en un arpillo o me las dan en un costal, y eso pues es lo mismo que una bolsa de plástico, está hecha de lo mismo. Si yo voy a comprar, que prefiero comprar en una tienda a donde tienen la gentileza de darme la bolsa y no entregarme las cosas a granel como en estas tiendas de conveniencia, pues me van a dar una bolsita. Y también recuerdo la discusión que se dio al respecto. Regresamos en un momento. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que, si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, estábamos comentando acerca de las características de las leyes, es decir, deben de tener una sanción por parte del poder público en nuestro país, deben ser emitidas por las cámaras de senadores o diputados, deben ser promulgadas por el presidente de la República, por los gobernadores y, en su caso, por los presidentes municipales, en el ámbito cada uno de su competencia. En tercer lugar, deben de ser leyes justas. Si no, la sanción es que no van a ser observadas o va a haber una rebelión. Deben ser lógicas, porque no pueden atentar contra la razón, porque son creaciones. No cambian la realidad. Y por último, deben ser leyes que resuelvan los problemas surgidos por la realidad histórica en un contexto de conveniencia, en un contexto de bondad evidente para la gente. Y platicábamos acerca de algo que podía verse pues sencillamente muy justo, como las leyes estas de residuos plásticos, pero que resultan inaplicables en una realidad como la que hay. ¿Por qué ellos buscaron como solución prohibir todo? A pesar de que se les decía, oye, ¿quieres bolsas de papel? Pero para que haya bolsas de papel, calcula cuántos árboles voy a tener que destruir. ¿Quieres otra serie de implementos? Calcula lo que vamos a tener que depredar. Es decir, la actividad humana es esencialmente depredadora de la naturaleza y eso nadie lo puede evitar. La humanidad nunca hubiera sobrevivido sin el fuego y ese es depredador, en fin. Como decía Rodrigo, mi hijo, hace muchos años, que era el niño, me decía: papá, admítelo, somos la peor plaga que ha tenido la tierra. Y pues hay veces que hay que admitirlo. Bien, seguíamos comentando acerca de estas dimensiones éticas, de este enfoque que se está dando a la cuestión, pues, importante de considerar a los animales como sujetos de derechos. Obviamente, para esto tenemos que hacer una diferenciación, es decir, las leyes de los humanos están hechas para los humanos. No pueden trascender otro ámbito. Las leyes de la naturaleza existen, nos guste o no nos guste. nos cuadre o no nos cuadre, dirían los del Atlante. Nos guste o no nos guste, existen esas leyes de la naturaleza. Nadie se puede sustraer a la relatividad, nadie se puede sustraer a la gravedad, nadie se puede sustraer a que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, etcétera, etcétera, etcétera. Esas leyes son las que rigen a todos los seres. Decía San Pablo en la epístola segunda a los romanos, cuando los gentiles hacen por sí mismos, por su naturaleza, lo que nosotros hacemos por ley, ellos son su propia ley. Y así es. Cuando las especies también hacen por naturaleza lo que nosotros hacemos por ley, esa naturaleza es su propia ley. No podemos dejar de pensar que existen relaciones sociales entre los animales y que éstas tienen una formación netamente compleja. Cuando yo era niño, pues las abejas solo hacían miel. Y poco a poco se ha ido descubriendo la naturaleza tan compleja de ese ser que es una colmena. Lo mismo podríamos decir de las hormigas, etcétera, etcétera. Pero también entre los mamíferos existe la formación de manadas y existe la división de trabajo y existe el hecho de que el macho, que muchas veces es tildado de holgazán y demás cosas, es a quien le toca defender esa manada. Las hembras producen el alimento, etcétera, etcétera. Eso es lo que tenemos. Podemos pensar que por virtud de una ley vamos a romper las leyes de la naturaleza y vamos a encontrar con que ahora esos seres tan queridos por nosotros, nuestras mascotas, ya se tornan parte de una familia humana. Pues nosotros podemos pensarlo, pero para ellos nada cambia. Eso es lo primero que debemos de pensar. Por el otro lado, vamos a encontrar con que debe de haber leyes que prohíban la crueldad contra los animales, y no solo contra los animales. Debe haber leyes que prohíban severamente abusar de todas las especies vivas o inanimadas. Es absolutamente inconcebible ver cómo diariamente por todas nuestras carreteras pasan camiones llenos de troncos con unos letreros que ya apenas se notan y por medio de los cuales se protege a talamontes. Volteen ustedes a ver nuestros volcanes y van a notar cómo ya es impresionante la cantidad de solares que se van generando en donde antes había bosques. Y díganme si sinceramente eso es bueno. Yo puedo acercarme con esta gente y, no, pues es que sabes que, hijo, que la lana es la lana primero y nosotros tenemos nuestro tiempo que tenemos que ganarlo y que óvole. Eso no puede estar sucediendo. Obviamente no puede estar sucediendo porque el pobre infeliz que está manejando ese camión no es quien va a aprovechar eso, sino eso lo van a aprovechar grandes corporaciones que están en lo delictivo. Eso es lo que está pasando. Y eso es la visión con la que debemos de atacar esos problemas. Es decir, crear leyes por medio de las cuales generamos la obligación de los humanos de que si tenemos una mascota, la debemos de cuidar, que debemos de impedir que haga daño a los demás o que sufra, etcétera. Esas son obligaciones humanas. Pero yo no puedo obligar a un perrito, a un gatito, que sea lo que no es. Que vaya a trabajar diligentemente, que si estoy durmiendo no me moleste, etcétera. Claro que puedo hacerlo desde el punto de vista legal. Si soy muy grillo y muevo ahí influencias, sin duda voy a lograr un artículo que diga los animales son sujetos de derechos y obligaciones y como tal deben de hacer esto, si no les voy a aplicar una multa o una sanción. ¿Creen ustedes que eso sea posible? Evidentemente que no. Entonces, aquí tenemos el primer elemento. Las normas jurídicas, las normas de ley humana, esas normas están aplicables para los humanos únicamente. Lo mismo sucede con cualquier cosa inanimada que se nos ocurra. Hay leyes para regular la explotación petrolera, o existe también la ley del Servicio Nacional de Energía Eléctrica. En fin, hay leyes de todo. Hay leyes de tipo ecológico tocando este tema. Y esas leyes obviamente no regulan la conducta de la naturaleza, sino regulan la conducta de la bola de barbajanes humanos que abusamos de esa naturaleza. Ese es el segundo punto que debemos de tomar en cuenta. Estas leyes humanas regulan la permanencia de nuestro sistema en el que vivimos. Comentábamos, como humanos somos netamente depredadores, pero también somos capaces de dar soluciones a los problemas de la realidad histórica. Y perdónenme, pero prohibir no es ninguna solución. Simplemente lo único que hace es desplazar hacia otro rango de realidad las cuestiones. Vamos a dar un ejemplo. Se hace una ley de protección a los animales en Querétaro. Ah, pero esa ley no protege ni a los toros, ni a los perros, ni a los gallos. ¿Por qué? Porque todos sabemos que en ese precioso jirón de nuestra patria, pues no van a acabar con la gloriosa plaza de Santa María de Querétaro, ni van a prohibir las peleas de perros ni las peleas de gallos, tan queridas en el Bajío. ¿Realmente eso es una ley? ¿O eso es hacerse tonto en la Cámara para decir que se está legislando? Yo provengo de una familia netamente taurina, no es mi idea defender a los taurinos. ¿Por qué? Porque los toros son animales netamente nobles, que se ven agredidos por una bola de borrachos en una plaza, gritando a ver quién mata a quién. Eso no es digno de ninguna ley ni digno de nada. Sin embargo, hay legislación respecto a las peleas a las corridas de toros. Mi primo Pedro murió siendo magistrado, don Pedro Rivas Monroy, de muy grata memoria, pues era presidente de la Comisión Nacional, de la Comisión Taurina de la Ciudad de México. Y su función era aplicar la ley. Como buen abogado la aplicaba. Pero eso volvía bueno el espectáculo, ¿no? Entonces ahí tenemos eso. Mucho más graves son las peleas de gallos, a donde pues los gallos pueden pelearse, pero no, les ponen navajas para que se maten. Y eso no está en ninguna ley. Y sin embargo es tolerado. Peor así, las peleas de perros. Peleas de perros instigadas por fulanos que no son capaces de bajarse a romper la cara entre ellos. El alcohol y las peores pasiones salen ahí a flote. Y todo el mundo muy contento. Eso, señores, es verdaderamente vergonzoso. Y por ahí debemos de empezar. No pueden existir esos espectáculos en los que la gente se vaya a divertir, cómo se destrozan los animales. Bien. Continuamos ya ahora con el ámbito netamente, intelectual de lo que sucede con una ley. Vamos a encontrar que las leyes tienen básicamente dos caracteres. Un carácter reglamentario y un carácter sancionador. En la interpretación muy mexicana de Hans Kelsen, nos dicen que se reduce la aplicación del derecho a un silogismo que nos dice si A es, debe ser B. Y el populacho leguleyo mexicano dice, ¿y si no sé? Bien, ¿qué quiere decir eso? Si A, es decir, una norma, una ley existe, debe ser B, debe ser cumplida. Si piensen cualquier ley que conozcan de cualquier ámbito, pues ya es ley, entonces debe ser cumplida. Eso es, si A es, debe ser B. Y repito así ya, el populacho, porque no es una conclusión kelseniana, no la establece él como tal. Ya los maestros de las facultades de derecho, defensores de la ley del talión y de el hecho de que las sanciones son una revancha de la sociedad en contra del delincuente, nos dicen, si no sé, creo que la C la podemos interpretar de muy diversas formas, pero implica que el que no la haga se va a amolar, pero con C, yo diría que con Che. Pero bueno, vamos a seguir comentando de esto, y resulta que esas leyes, repito, solo establecen derechos y obligaciones para los humanos, porque no conozco ningún otro ser de la naturaleza que pueda ser sujeto de sus derechos y obligaciones. De hecho, en gran parte, esa capacidad de limitar nuestro ámbito de existencia en nuestro propio beneficio es lo que nos hace humanos y lo que no nos hace exclusivamente seres que viven sin conciencia de lo que son. La existencia de la sociedad implica la existencia de reglas, la existencia por las cuales nos vamos a regular. Y a regular, repito, en beneficio mutuo. Hubo una época en la que los seres pues, vivían simplemente matándose unos a otros. Pero cuando nació la sociedad humana y comenzó a utilizarse para buscar un fin que fuera bueno, que lo encontramos desde el Popol Vuh o la leyenda de los cinco soles, la leyenda de Deucalón y Pirra entre los griegos, etcétera, en todo el mundo, ¿no? Hace ver que cuando el hombre se vio, la misma Biblia, cuando el hombre se vio y se dio cuenta de todo lo bueno que había, decidió que había que preservarlo. Y en ese momento yo añadiría, decidió ser bueno. ¿Por qué? Porque una ley que no se establece para ser bueno, pues no tiene ningún caso. Puedo establecer yo leyes que se generen privilegios para unas partes. Recuerdo aquellos discursos del expresidente Fox cuando le decía a la gente que entregar el producto de su trabajo, porque les iba a devolver mucho más. Bueno, seguimos esperando cómo les iba a devolver mucho más un señor que trabajaba en la Coca-Cola, pero bueno, cuestiones, decía Menéndez Pidal, cosas son del tiempo que no de España. Bien, seguimos comentando acerca de esta cuestión. Estas leyes que son en beneficio de los humanos, no lo olvidemos, porque si no tenemos planeta, pues de nada va a servir que se avienten tantas naves espaciales para buscar otros planetas a donde vivir, cuando hayamos vuelto un basurero nuestro planeta y querramos dedicarnos a ser un basurero del universo. Bien, tenemos que voltear entonces a las cosas buenas, a las cosas que nos hacen humanos, a esas cosas que debemos dedicar nuestra vida, y hacer a un lado cuestiones que obviamente lo único que hacen es envilecernos. Y aquí viene una reflexión que de inmediato salta a la mente, y mucho más en estas épocas. Es decir, en una sociedad hay mayorías y hay minorías, y estas mayorías y estas minorías las vamos a enfocar de acuerdo a un criterio. Mientras alguien diga que en México la mayoría es católica, somos católicos, pues va a haber quien diga que no. ¿Por qué? Porque si yo veo el fenómeno que se desarrolla cada 12 de diciembre en la peregrinación a la Virgen de Guadalupe, me voy a encontrar con que eso definitivamente tiene muy poco que ver con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, voy a encontrar una serie de elementos de un paganismo totalmente rampante, empezando por ver cómo los señores peregrinos, que perdón, pero son unos cochinos de primera, por ver cómo dejan todas las calles cuando cruzan por aquí, por Amecameca, es impresionante ver de dónde sacan tanta basura. Y conforme se van acercando al santuario de Guadalupe, van dejando más basura y más basura y más basura. Hay gente que recoge esa basura. Hay gente que pone botes, no, pues se roben los botes, etcétera. Y eso nada tiene que ver con la guadalupana. Pero bueno, existe el fervor como católicos mexicanos, porque fuera de México y de nuestro ámbito ideológico, ¿verdad? La Virgen de Guadalupe es uno de los factores indudablemente de que crean la nacionalidad mexicana. Es decir, si yo voy a Chicago, la mayoría de los mexicanos que están allá son mexicanos porque tienen a la Virgen y creen en ella. Igual en Los Ángeles, igual en Nueva York, donde se nos ocurra. Pero igual en Centroamérica. Y tenemos ese pensamiento que nos hace comunes. Y que no es un pensamiento que lo haya en Roma, ni tampoco en España, ni en ningún otro centro católico del mundo. Esas diferencias son las que nos marcan. Si yo voy a ver este catolicismo guadalupano, pues sin duda es mucho mayor en números que el catolicismo que hay en toda Europa. Ya las pruebas. Entonces, ahí hay una gran diferenciación entre mayoría y minoría. Si yo voy a ver la cantidad de cardenales mexicanos y cardenales observantes de la Virgen de Guadalupe, son una minoría absoluta en el sínodo del Vaticano. Continuamos en un momento, por favor. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Hey, tú. Sí. Tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al WhatsApp 55-40-61-54-59. O al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Estamos comentando acerca de las características de los criterios de mayorías y minorías para la aplicación de la ley. Y vamos a ver cómo estas mayorías y estas minorías deben de tener rasgos protectores de acuerdo a cómo son aplicadas. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda de nuestro país, y pues tanto por un lado las proyecciones económicas como por otro lado las estimaciones que con diferentes medios se establecen, vamos a encontrar con que la población mexicana tiene una característica de que en su mayoría gana menos de un salario mínimo, aún contando los apoyos que han nacido en este régimen. Es una realidad incontestable. Sin embargo, hay quien establece una cuestión ahí muy importante, que de acuerdo a los artículos 10 y 11 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, todos debemos de pagar impuesto a la misma tasa. De acuerdo a la ley del IVA, también todos pagamos impuesto a la misma tasa. Es decir, a la hora de pagar un impuesto, no hay ninguna diferencia entre la persona que compra un pastelito, si es millonario o si apenas le alcanzó para eso, para sostenerse todo ese día. Ese IVA, ese impuesto al valor agregado, no mide clases sociales ni nada, se aplica parejo. También vamos a encontrar que el establecimiento de una tasa general para el impuesto sobre la renta, creación de alguien que de veras es el colmo de la reacción y de la tontería, como Pedro Aspe Armella. El establecer solo una tasa para todos, ¿les parece justo? ¿Les parece justo que las personas que ni siquiera tienen tierra, que tienen que alquilarse como jornaleros y hacer, como su nombre lo indica, jornadas de las 3 de la mañana a las 9 de la noche y percibir menos del salario mínimo, deben de pagar impuesto a la misma tasa que los millonarios mexicanos que están en la lista de Forbes? Bueno, creo que hay gente que así lo piensa. Dios los bendiga. ¿Qué es lo que lleva una regla como esas? El fracaso económico. Es decir, en el momento en que no haya trabajadores, porque simplemente se acabó con ellos por medio de leyes absolutamente absurdas, ese día se va a entender por qué no se puede seguir abusando. Es lo que está sucediendo ahorita en el estado americano de la Florida. Están en contra de los inmigrantes. Bueno, pues ahora a ver quién va a trabajar, mis cuates. Esa es la diferencia. Igual sucede en cuestiones importantes. Pero lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que esa, pues llamémosle discriminación, esa distinción que debe haber entre la protección que se dé a los segmentos más necesitados de la economía frente a los más ricos, pues no tiene que ver en materia racial. Es decir, los güeros no tienen por qué ganar más que los morenos